Mountain Rider, se ha tomado el locutor, interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor, amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos ruda, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, traste. Quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A cobles guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado trapo, sin manos cornudas, me ha cantado trapo, guitarras delincuentes, me ha cantado trapo, cerveza caliente. ¡Ah! ¡Ey! ¿Qué pasa, gente? Saludos desde Irola Irratia y bienvenidos a una nueva edición de Rock a todo trapo. Esto es 13 de febrero. Y esto es un programa de rock and roll. Como siempre, tenemos alguna que otra novedad. Y bueno, y también algo que quedó en la recámara la semana pasada. Que traíamos algún temita de avance de lo que va a ser el nuevo disco de esta banda garajera de Sevilla, que son The Smugglers. También tenemos algo reciente, acaba de salir el nuevo trabajo desde Castellón de Balloon Flight. Escucharemos unos cuantos temas de ese estupendo disco, sorprendido estoy. Y ya al completo también presentaremos el nuevo LP de la banda alemana The G-Strings. Así que vamos adelante con estas cositas y lo que vaya cayendo aquí en Rock a todo trapo, 13 de febrero. Bueno, pues hoy vamos a empezar el programa escuchando a unos grandes como son Radio Birdman, que como ya sabéis es una de las grandes bandas que van a estar en la próxima edición del Festival Azkena Rock en Gasteiz, mes de junio, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a empezar con un temita, bueno... Es una exquisitez, diría yo. Crying Sun, Radio Birdman. Ahí dejamos a los grandes Radio Birman, sí señor. Bueno, pues eso, que estarán en la edición 2016 del festival Azkena Rock. Bueno, vamos hasta Asturias, vamos a escuchar a Hammer Cross, a esta estupenda banda, con ese disco publicado el pasado año titulado A Tope, y vamos con este temita que se titula Yeah. Esos eran Hammer Cross desde Asturias, ahí teníais ese temilla duro, hard rockero. Bueno, vamos ahora con una banda, creo que son de San Francisco, son Modern Kicks, suenan que te cagas, me han encantado. Esto se titula Teenage Overdose. Bueno, pues sí señor, se llaman, ahí están, Modern Kicks, son de californianos del área de San Francisco, parece ser, es un cuarteto y bueno, ya veis que se lo curran en plan rock and roll chuleta, pues eso, con su toque glamuroso, 70s, bueno, me ha gustado lo que he podido escuchar, este último, The Kicks Ain't Alright. Es su último trabajo, es del pasado año, hace un año salió aproximadamente. Y nada, vamos a escuchar algún temilla más. Vamos a ir con esto que se titula Up All Night. Running round, going nowhere fast. Well, I don't need to tell you where I've been. I don't even know where to begin. Don't want you to keep up all night. Hey baby, I ain't got no alibi. Don't want you to keep up all night. Hey baby, I ain't got no alibi. And now I'm hellbound out of town and I don't need nobody's help. Oh yeah. You say that I'm a mess out of step, baby, take a look at yourself. Oh no. And I don't need to tell you where I've been. I don't need to know. ください。 Bueno, pues ahí estaban Modern Kicks desde San Francisco, una banda que tendremos en cuenta y que seguiremos de cerca, que nos ha gustado mucho. Bueno, pues ahora vamos a escuchar precisamente a un grupo que puede compartir con estos que acaban de sonar, pues gustos, influencias variadas, ¿no? Y me refiero a Vincent Von Rever y sus Vaqueros Eléctricos, aquella banda de Castellón, con Vicente Ordóñez a la cabeza. Que dejaron ese fantástico álbum que bueno, me parece que no tenía título, bueno, en cualquier caso, disco que publicó No Tomorrow pues hace ya un puñado de años, no recuerdo ahora mismo exactamente el año, pero el disco con 11 canciones traía cosas fantásticas y bueno, que además pudimos disfrutar de la banda en una reunión más o menos reciente. Bueno, igual han pasado ya un par de años que tocaron en el homenaje a la cantante de OK Corral, a Lou, en Zarauz. Y ahí estuvieron Vincent Von Rever y sus Vaqueros Eléctricos. Y nada, vamos a escuchar alguna canción de ese disco. Vamos a ir con esto que se titula Haz lo que quieras. No, mi verdad no es tu verdad. Busca tu sitio. Hay muchos errores, hay pasos perdidos. Sin un método, equivócate. Es universal. No te mires en mí. Tú, a lo que quieras tú. A lo que quieras piensa, sufre, actúa. No hay reyes ni dioses, derriba ídolos vagos, masticado, rumiado, vomita, mantente vivo es mi consejo. Tómalo, déjalo, no me hables de banderas ni de cosas absurdas, son mentiras. Quieras, piensa, sufre, actúa, siente, engaña. Tú lo puedes hacer. Tratas de ser original. Es el camino, pues lo has perdido. Solo conseguirás ver. Bueno, pues era el año 1999 cuando se editó este fantástico álbum. Bueno, que realmente es algo que a veces me pongo a pensarlo y me parece increíble que no se haya publicado esto todavía en una reedición en vinilo, porque en su día solo salió en CD. Este disco largo de Vincent Von Rever y sus Vaqueros Eléctricos, que publicó en CD No Tomorrow en el 99, como os decía. Vale, bueno, vamos ahora con una banda de Madrid que se llaman Macarrones. Así como suena, Macarrones. Tengo por aquí una grabación del año 2013, Anno Macarrones se titula, Y vamos a escuchar un temilla titulado Peter, súbeme la medicación. Son macarras, son macarrones y suenan desde Madrid. Hemos escuchado ese temilla que he dicho, Peter, súbeme la medicación. No, es Pater, súbeme la medicación. Vale, bueno, les dejamos de momento a esta banda y vamos a ir ahora con eso que os comentaba al inicio del programa, que se nos quedó ahí en el tintero la pasada semana, que era poner al menos un par de temillas de lo que va a ser el nuevo disco de la banda garajera de Smugglers. Desde Sevilla creo que son, esta banda que bueno, y ya tienen unos cuantos discos publicados, aunque larga duración creo que este va a ser su segundo trabajo, titulado Shadows in My Mind. Y bueno, pues eso, tenemos un par de temillas de ellos para escuchar, de esta banda que además en lo que es la, digamos, la escena garaje punk 60s, pues tiene, digamos, que bastante tirón en lo que es a nivel europeo, porque bueno, han hecho varias giras y tal, y de hecho dentro de nada se van a embarcar en una nueva gira y nada, que es un grupo a tener en cuenta, y supongo que los que sois seguidores y estáis al tanto de todo lo que se cuece en la escena garajera, pues esta banda la tendréis también en, digamos, que en un lugar bastante elevado, ¿no? Digamos, ¿no? Así que para empezar vamos a ir con un temilla que se titula I Got You Baby. Take it. Señor, ahí queda bien claro cuál es el sonido de esta banda The Smudgers desde Sevilla. Y como os comentaba, pues con varios discos editados, ellos arrancaron en 2008 con el grupo y bueno, han venido publicando discos 7 pulgadas, un par de vinilos también de 10 pulgadas, tienen un LP anterior que es Join the Riot, que se editó en el 2013-2014. Y bueno, pues ahora publican Shadows in My Mind, el sello Soundflat Records, que creo que es un sello alemán, y nada, pues es lo que van a estar próximamente presentando. Vamos a escuchar una segunda canción, avance de lo que va a ser este disco, que si no está ya publicado, pues estará a punto, y el tema en cuestión se titula I Don't Want Your Lies. Bueno, es diferente, tiene su toque diferente a lo que hemos escuchado anteriormente. En cualquier caso, buenas referencias. I knew you. Bueno, pues sí, señor, ese es el sonido de The Smugglers en su nuevo trabajo, su segundo disco largo, y esa gira que os comentaba, bueno, ya lo están presentando, el disco debe estar ya, ya publicado, por este sello que os comentaba, sello alemán, Soundflat Records. Y bueno, pues van a presentarlo por países como Inglaterra, Alemania. En España ya están haciendo conciertos por el estado y nada, pues con alguna novedad en cuanto a la formación, el grupo, y ahí van a estar. Estaba mirando a ver si les íbamos a tener por aquí por Euskadi, pero parece ser que de momento pues no hay pistas sobre ello. En cualquier caso, a lo largo del año seguramente habrá ocasión para tenerles también por aquí presentando este disco, que por cierto ha sido producido por Mike Mariconda, algo que también es una garantía, ¿no? Podríamos decir. You know the shadows in my mind. In my mind. The winter gonna be soon. I can see the clouds. The Bueno, vamos dejando el sonido de The Smugglers y vamos ahora con una banda de punk rock desde Madrid, Nuevo Orden Mundial, que bueno, queda pendiente. Ellos ya sabéis que publicaron un EP de cuatro canciones, creo que eran, ¿no? En el sello Discos Regresivos. Y bueno, como tenían un montón de temillas más de la misma sesión de grabación, pues la idea era que se publicara un nuevo trabajo. Con estas canciones, y no sé si añadiendo algún tema más. En cualquier caso, como tenemos por aquí los temas extras que tuvieron el detallazo de dejármelos por aquí, los hemos ido poniendo de vez en cuando, han sonado aquí en Rock a Todo Trapo. No está de más ir recordando que están ahí esas canciones y que sí que nos gustaría volverlas a ver plasmadas, si es posible, en vinilo mejor. Así que nada, vamos a escuchar esto. Se titula Salta por toda la ciudad, uno de esos temas aún inéditos de Nuevo Orden Mundial, punk rock desde Madrid. Una ciudad cualquiera, pase lo que pase, nunca va a Bueno, pues ahí queda claro, ¿no? El mensaje de nuevo orden mundial. Tema de momento que no está editado y que esperemos que este año vea la luz. Vale, bueno, vamos con una de las novedades para hoy. En su momento yo creo que ya pusimos algún avance, algún temita al menos de lo que es el nuevo disco ya en la calle de esta banda alemana de punk rock. Son de G-Strings. El disco se titula I'm So G. Y bueno, me parece que es ya como el quinto... como el quinto disco largo de esta banda, que viene funcionando desde finales, medios finales de la década de los 90. Y bueno, pues aquí tienen ya su nuevo trabajo con 10 temas, edición que corre a cargo de 2-3 sellos. Está entre ellos, por supuesto, Ghost Highway Recordings, que anteriormente yo creo que ya ha publicado algo de ellos, algún 7 pulgadas o así. También está otro sello estatal que es KOTJ, y luego está desde Francia el sello Adrenaline Fix Music. Y bueno, pues disco, por supuesto, también publicado en vinilo y en CD, creo que también está. Vamos a empezar a escuchar alguna que otra canción, empezando por lo que abre Trying to Forget, lo nuevo de los alemanes de G-Strings. We'll be right back. Bueno, escuchando estamos a The G-Strings y bueno, esto que acaba de sonar, Too Many Crazies, el segundo tema del nuevo LP titulado I'm Show G, de esta banda alemana, de este cuarteto con la chica al frente cantando. Y bueno, vamos a seguir escuchando algún temita más. Vamos con esto que se titula The Punk. De G-Strings sonando aquí en Rock a Todo Trapo, 13 de febrero, y este es un nuevo trabajo. Esta canción que hemos escuchado, The Punk, pues como más, me recordaba bastante al rollito Recillos y tal, ¿no? Así que bueno, quizás este disco sea algo más melódico, no sé. La verdad es que tampoco he sido una banda que haya seguido su trayectoria desde, como os decía, desde finales de los 90. Sí que tengo algún disco por ahí de ellos, y sí creo que eran como más, digamos, más cañeros, pero bueno, que todavía estamos un poquito a la espera de gustar este disco, que nos ha pillado un poquito también, digamos, por sorpresa ya la edición, aunque habíamos puesto algún adelanto, ya lo tenéis a vuestra disposición, si os interesa conseguirlo. Vamos a escuchar I Will Get You, sonando ya. Care. Epa, bueno, hemos metido aquí la gambilla, que es algo que no suele suceder cuando andamos aquí con el ordenador para adelante y para atrás. Sí, señor, The G-Strings. Bueno, vamos a seguir. Bueno, vamos a escuchar una última canción. Vamos a escuchar esto, que es una de las versiones. Bueno, creo que es la única versión que incluyen. Es Situations, que si no me equivoco es de los Slaughter and the Dogs. Y bueno, pues la han grabado para su nuevo LP, los alemanes, The G-Strings. Vamos con ella. Situation, situation. Bueno, bueno, que sepáis que The G-Strings van a estar tocando en Bilbao. Les vamos a tener el 30 de marzo, que creo que es miércoles, en Satélite T, no podía ser en otro lugar. Ellos por esas fechas vienen de tocar varios conciertos por Francia y bueno, luego ya pasarán a este territorio. Luego al día siguiente, el día 31 de marzo, estarán en Gruta 77 en Madrid, el 1 de abril estarán en Burgos en Estudio 27 y quizás tengan tiempo para algún bolo más. En cualquier caso, Bilbao, 30 de marzo, de G-Strings, en directo, presentando este disco titulado I'm So G. Lo iremos recordando, seguimos en Rock a todo trapo y ahora vamos a escuchar algo de los Pleasure Fuckers, que de vez en cuando no está mal, ¿verdad? Y nos vamos a ir hasta, bueno, hasta su disco de debut, su LP First Abortion, que se editó en 1990. Lo publicó el sello Romilar D y era un disco de 10 canciones. Fue publicado, por supuesto, en LP. ¿Qué más se puede decir del disco? Creo que también lo produjo. Antes hemos hablado de Mike Mariconda y su relación con el último trabajo de los Smudgers. Pues este disco de los Pleasure Fuckers, su primer LP, también lo produjo Mike Mariconda. Se abría con esto, Getaway. Yeah. bueno, bueno, la verdad es que vaya sonido, los Pleasure Fuckers en su primer LP, First Abortion, 1990, como os decía, producido por Mike Mariconda. Yo creo que se nota, ¿no?, también en lo que es el sonido de este disco. ¡Ay! Bueno, como andamos un poquillo justitos de tiempo, vamos a dejar aquí que Turmix y compañía con este atentado sonoro. ¡Wow! Estaba mirando un poquito lo que es la discografía de los Pleasure Fuckers y bueno, este fue su primer LP de estudio, digamos, pero parece ser que anterior a esto, el año anterior, en 1989, se publicó un disco en directo titulado Load, Loved and Live, y lo publicó el sello Imposible Records, sello madrileño, fincado en Madrid, si no recuerdo mal. Curiosidades, ¿no? No sé si ese disco se grabó. Bueno, tendría que investigarlo, porque al final puede ser que ellos que tenía idea de que habían publicado algo en directo, pero no sabía que era este disco. En cualquier caso, su primer trabajo, como os decía, en 1989. Y luego vendría este disco que hemos escuchado, ese temilla. Vale, pues vamos a seguir ahora con una de esas novedades. Bueno, la que nos queda. Esa sorprendente banda, y digo sorprendente porque me ha sorprendido, desde luego, este disco que acaban de publicar. Se trata del grupo de Castellón de Balloon Flight. Y bueno, ya tenían anteriormente algo editado, un par de discos. El caso es que llevan casi cerca de 10 años funcionando. Y aunque sí me sonaba el nombre del grupo, pues parece ser que como están un poquito a lo suyo, pues me habían pasado desapercibidos. Al final no podemos estar a todas los cientos de bandas que hay, desde luego. Y ha sido toda una sorpresa, porque ya os digo que este nuevo trabajo de Balloon Flight suena pero que de maravilla. Y lo vamos a empezar a comprobar. Es un disco corto porque son 7 temas, pero bien aprovechado, porque es que no tiene nada de desperdicio. La verdad es que se han lucido y son 7 temas que bueno, está coeditado por varios sellos, entre ellos No Tomorrow Records. Y bueno, vamos a ver si lo encuentro, porque lo estoy buscando y no lo encuentro. Fijaros qué cosas nos pasan, más curiosas. Bueno, pues mientras lo consigo, vamos con The Dog Beats. My bueno, The Dog Beats, ese es el Rock and Roll Tsunami. Ese es su fantástico disco de esta banda de Benidorm. Hemos escuchado ese temilla, Bullet in My Head. Y bueno, vamos ahora sí ya con Balloon Flights. Este es el tema que abre este fantástico nuevo trabajo de la banda de Castellón. Bueno, buen trayazo, ¿eh? Este disco se titula Staten Island y es lo nuevo de Balloon Flights desde Castellón, que es un trío en onda, como veis, de punk rock, con buen gusto también por la melodía, pero vamos, con bastante caña, ¿eh? Bastante contundente. Es que el disco suena muy, pero que muy bien. Me ha sorprendido, la verdad, que está muy bien producido. Está grabado en los estudios de Cocky, de Shock Treatment, de Los Reactivos, etcétera, ¿no? Que eso ahora mismo son unos estudios que son referencia para todas las bandas, sobre todo del área, digamos, de Levantina, digamos, ¿no? Y que pasan por ahí muchos grupos. Vamos a seguir escuchando algún tema más. Vamos a ir con la segunda canción. Os decía que el disco son 7 temas, se va a publicar en vinilo y aquí lo tenemos. Bueno, estamos escuchando este nuevo trabajo de esta banda de Castellón, de este trío Balloon Flights. Que bueno, como os decía, el disco lo ha publicado, está editado a medias entre No Tomorrow, entre el propio sello de la banda, que es KDF Records, y había otro sello involucrado que ahora mismo, bueno, pues ahora mismo no lo veo por aquí. Me vais a perdonar porque es que estoy intentando buscar el título de los temas, que me he venido sin ellos, y de momento, bueno, pues es un pequeño detalle que tampoco tiene gran importancia, porque lo que desde luego prima es este pedazo de sonidazo que han sacado en un disco, pues eso, como os decía, de una banda de punk rock melódico, podríamos decir, pero bueno, que no es el típico grupo que va a piñón o que, digamos, que puedes pensar que suenan todos los temas iguales, ¿no? Tienen su gusto, las canciones están curradas y tienen sus variaciones, y digamos que está bien condimentado, ¿no?, lo que es el disco, con diferentes sabores y especias. Así que no os vais a aburrir con estos 7 temas, y vamos a seguir escuchando alguna canción más. Vamos con esto. Señor, bueno, suenan muy pero que muy bien, desde luego, estos Balloon Flights y este Staten Island, que es, creo que es su tercera grabación. Os quería comentar más detalles, pero ya os digo que ando un poco perdido aquí buscando cositas, y respecto a los sellos que lo editan, que se me olvidaba, bueno, la mitad de ellos, así que hemos hablado de que el propio sello de la banda, que se llama Kids Don't Follow Records, lo edita, pero también está Rufus Recordings, está No Tomorrow, como ya hemos comentado, y el sello Torres Netes, que es sello que lleva la gente del grupo Sugus. El disco se ha publicado ya en formato de vinilo, con estos 7 temazos que bueno, estamos escuchando aquí generosamente, porque creo que merece mucho la pena. Y bueno, más historias. Vamos a ir con una canción que, lo que os comentaba, ¿no?, en cuanto a diferentes variaciones, ¿no?, en el sonido de sus temas, pues este podría ser el tema, desde luego, grunge, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí que tiene un cierto aire nirvanero y tal. Vamos a escucharlo. ¿Qué os ha parecido? Vale, pues eso, que si os queréis hacer con este fantástico disco, pues ahí tenéis estos cuatro sellos, ¿no? Lo podéis pedir y estará luego distribuido por otros canales y tal, pues o bien a Noche Morrow Records con su estupendo catálogo de venta por correo, incluso a Torreznetes. Lo podéis pedir a Rufus Recordings o a este sello que os comentaba, que es el propio sello de la banda, que bueno, tienen su página también en Facebook y tal, y es un sello que no conocíamos, pero que está ahí, y que aparte de este último trabajo de su propia banda de Balloon Flies, también han editado en cassette, me parece, de otro grupillo por ahí. El sello KDF Records, buscando en Facebook os sale la página rápidamente. Y que merece mucho la pena, ¿eh? Son siete temas, pero que es siete temas más bien currados y que bien suenan y que estupendo, ¿no? Se me ha olvidado comentar que el batería de la banda es Israel, batería de los míticos Shock Treatment y de bandas ahora más actuales como Telepath Boys y así, ¿no? O sea que bueno, aquí hay garantía, desde luego, de una banda que esperemos que se empiece a coger vuelo, ¿eh? ya investigaremos un poquillo en sus grabaciones anteriores y demás, y vamos a ir con una última canción de este fantástico Staten Island, que no, os va a decir el título, si no es que no tengo los títulos, madre mía, qué desastre. Bueno, vamos allá. We should take a pictures. We should take them all. Bueno, pues ahí lo dejamos. Aquí vamos a finalizar el programa. Ya os daré más datos, los datos que han quedado por aquí ocultos, de más información acerca de esta banda que tanto nos ha gustado, que son Balloon Flight. Este creo que es su tercer disco ya. Que el grupo lleva ya casi como 10 años funcionando, aunque han estado muy escondidos. Vale, borroca todo trapo, hasta aquí hemos llegado. Nos vamos a despedir con un temita de los Donostiarras Plan B, con Mundu por ahí a la cabeza, que ojalá se pongan también las pilas y algún día regresen con alguna nueva grabación y sobre todo con conciertos que tanto nos han gustado de esta banda Donostiarra. Bueno, nos vamos con esto que se titula No me gusta. Hasta el próximo programa. Roca todo trapo, agur. Plan B. Arrepentimiento, soy la voz. soy tu fobia social. Tu rechazo infinito. Tú sí puedo, tú no.